Hola muchacho, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Bueno, esta es la mejor forma de convocar una reunión. No se ha podido porque, bueno, como ya tienen conocimiento, estos últimos días, estos últimos meses han sido difíciles para mi familia. Estamos enfrentando algunas circunstancias ahí, pero bueno, estamos confiando en el Señor. Bueno, convoqué a que escuchen este audio para que tengan conocimiento de las cosas que estamos haciendo dentro y fuera del Ministerio Sobrenatural. Primeramente, quiero felicitarlo a cada uno de los programas por su crecimiento. De hace un año, 2 años, ustedes han podido ver la diferencia entre sus programas de hace un año y ahora, cómo ha crecido la audiencia y ustedes también han crecido espiritualmente, han desarrollado más sus programas y la verdad que estamos muy pero muy contentos de parte de toda nuestra familia, de parte de todo nuestro equipo y directiva del Ministerio de Sobrenatural FM, y estamos muy pero muy contentos. Como sabrá, de hace unos meses estamos haciendo algunos cambios. Entre esos cambios está que hemos nombrado a Silvia Mazo como directora de programación, directora de la estación para la señal internacional. Como ustedes pueden saber, que nuestra señal se está ubicando en la 96.9 FM en la ciudad de Maracaibo, donde estamos llegando a muchas vidas, a muchas personas, y donde estamos siendo una de las emisoras diferentes. La persona que sintoniza nuestra señal en Maracaibo puede tener un lugar donde relajarse, donde sentir la presencia del Señor y donde pueden crecer espiritualmente, cosa que en otras emisoras dentro de Maracaibo no lo hacen. Últimamente los programas en Maracaibo de las emisoras cristianas son programas hechos al estilo mundano y la verdad que a la persona no le interesa escuchar algo parecido a un programa mundano, y por eso nosotros hemos notado algo diferente. Además que tenemos una programación totalmente con voces juveniles. Estos cambios que estamos haciendo es para que cada uno de ustedes también vaya creciendo. Tenemos planes y seguimos en planes y no nos vamos a quedar en planes. Estamos preparando todo, pero todo para poder expandir nuestra señal a todos los países. Por ahí tenemos una emisora que se llama Radio Torre, es de Costa Rica. Ya está por llegar transmisor donde vamos a habilitar Radio Torre, una emisora nuestra, con programación nuestra, pero estará ubicado en otra parte, no en el mismo lugar de Sobrenatural FM, para llegar a más vida. Esa emisora va a tener programación diferente, no va a ser al estilo juvenil, sino que va a tener una programación totalmente contemporánea, ¿okay? Ya como para adultos mayores. Y nuestra programación seguirá siendo totalmente juvenil. Estamos también a través de innovando y ya estamos a través de todos los dispositivos móviles. La persona en cualquier parte del mundo puede descargar nuestra aplicación en cualquier sistema, Android, iOS, Apple, cualquier sistema, cualquier dispositivo, cualquier teléfono puede descargar nuestra aplicación y disfrutar de la señal 24 horas, ya que muchas personas ya, y como ustedes se han podido ver, ya a las personas no les interesa mucho una computadora, ya como que es un poco aburrido, y están usando la ventaja de la teléfonos móviles, y por eso queremos que avanzar. Así como el tiempo está cambiando, el mundo tecnológico cambia día a día, entonces nosotros también queremos meternos en esa parte de la tecnología. Así que queremos seguir avanzando tecnológicamente. Ya estamos disponibles para cualquier dispositivo. Es importante que ustedes, como locutores, dentro del programa, inviten a personas que descarguen aquellas personas que nos escuchan por la página web, descarguen nuestra aplicación para que nos escuchen a través de su teléfono. Y nuestra aplicación Android es muy novedoso, ya que la persona incluso puede tener contacto con usted a través del sistema de mensajería directo. Y estamos ya planificando para el mes de noviembre, diciembre, entre diciembre, noviembre, noviembre y diciembre, estamos para presentar la nueva página web de Sobrenatural. Vamos a hacer totalmente radical el cambio, ya que vamos enfocando un poco más a la música. Actualmente nuestra página tiene mucho mensaje y que hasta el día de hoy recibimos muchísimas visitas, pero vamos a enfocarnos ahora a más de la música, donde tenemos entrevistas, biografía, etcétera. Tenemos en agenda muchos pautas de entrevista con salmistas regional, nacional de Venezuela y extranjeros. Y por cosa que, bueno, yo hasta la fecha no comprendo, algunos de ustedes no han podido aprender a usar el sistema. Le permití y le accedí todo en la página de soporte de la emisora, donde explica paso por paso cómo instalar, cómo hacer una transmisión en vivo, una entrevista a través del Skype. Y es totalmente sencillo, solamente tienen que tener agilidad, aprender a hacer unos pasos, un simple paso, y sencillamente funcionando con el radio voz, con Simplecast y otros sistemas que están dentro de la página de soporte que ustedes pueden descargar. Ustedes pueden crecer, pueden tener oportunidad de conversar con Redimido, con Ale Zurdo, con Christine, con tantos salmistas que tenemos nosotros en contacto, pero no podemos decirle a ustedes para que puedan tener su entrevista, porque la verdad es que siempre pone un pretexto o una excusa, o capaz sea cierto, tienen ocupaciones dentro de la iglesia, pero pueden apartar un día específico. Nosotros les hemos dicho, si no pueden dentro de su horario de programación habitual, pueden hacerlo en otro horario especial que puedan hacer la entrevista, pero tienen que tener comunicación con nosotros. Otra cosa que necesitamos que ustedes también se pongan al día. Queremos ver el interés, porque tenemos planes de abrir emisora en Colombia, en Chile, en México, pero ¿quiénes son los que van a estar detrás de esa emisora? Serán ustedes mismos. Nosotros les damos una oportunidad de que ustedes se hagan propietarios de la emisora en cada región, en cada país, pero necesitamos que vean el interés de ustedes. Estamos dispuestos a dar lo que sea para llevar los transmisores a cada país y que ustedes manejan. Nosotros le hemos pedido de requisito mínimo un tubo, una torre y una computadora. Es lo que más necesita por ahora. Ya después pueden comprar otra cosa, que sea una consola, otras cosas por ahí que son necesarias para la emisora. Pero con una computadora y un micrófono ya pueden comenzar a transmitir por la FM. Entonces, necesitamos que ustedes se pongan al día eso, y si estén dispuestos, cuenten con nosotros. Otra cosa que actualmente nuestra emisora está en alianza con varias páginas web, donde ustedes van a poder escuchar su música, su programa, perdón, a través de diferentes páginas web, la cual nos ayuda a crecer. Últimamente hemos tenido un crecimiento increíble, por lo menos el programa Transformado de hace un año generaba, durante todo el año pasado, generó una programación o una audiencia de alrededor de unas 25 mil personas. Por este año que iniciamos hace unos meses, vamos ya por alrededor de unas 200 y pico, no sé, voy a buscar por aquí si tengo la hoja de estadística, creo que son, a ver, 231 mil personas han sintonizado a través del internet. Ojo, a través del internet. Es un logro que muy pocas emisoras, muchas emisoras han cerrado porque no tienen la capacidad. Hay emisoras que tienen apenas una sola persona que la escucha, y a veces son un familiar o una hermana de la iglesia. En esta emisora al día tenemos mucha audiencia. Y eso lo dicen nuestro sistema de comparación, de mediciones de audiencia. Y eso es un logro que hemos tenido y que damos gracias a Dios por el respaldo que tenemos en esa parte. Bueno, vamos a cumplir un nuevo año dentro de un mes. Este noviembre estaremos de aniversario y queremos hacer algo especial. Como ya yo en realidad no estoy tan a cargo de la señal internacional y Silvia tiene la responsabilidad, hemos tomado una decisión, la cual nosotros durante todos estos años, más de 7 años al aire con diferente nombre y ahora con Sobrenatural 2 años, queremos que todos ustedes hagan algo para nuestra emisora, la cual será de una ayuda como no tiene idea, para comprar nuevos aparatos, nuevo equipo, para comprar transmisores, costear gastos que no es fácil porque nosotros tenemos que pagar luz, agua, incluso hasta gas, porque aquí donde estamos es una casa y tenemos gastos que consume y muchísimo. Y como ustedes sabrán, la crisis en Venezuela es muy difícil. En Venezuela no existe el dólar y eso nos está golpeando muchísimo, que hacemos lo imposible para poder costear los gastos. Entonces, hemos decidido que durante todo este mes de octubre y hasta noviembre se van a conformar equipos de cada país, de cada locutor, y en Venezuela también vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer una radio campaña donde vamos a recoger fondos iglesia por iglesia, hermano por hermano, que puedan sembrar dentro de este ministerio para poder costear los costos y las deudas que tenemos al día. Este mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre no hemos podido pagar absolutamente nada. Todo lo que se genera en la emisora son pérdidas para mí, porque en realidad todo lo que está dentro de la emisora son gastos que yo tengo que costear y tengo que trabajar para poder costear los gastos, porque la emisora no tiene publicidad y no pensamos tener publicidad. Somos una emisora libre de contaminación publicitaria, ni siquiera de iglesia, nos interesa. No nos interesa eso. Somos una emisora totalmente independiente y tampoco dependemos de ningún ministerio, de ninguna iglesia. ¿Ok? Y eso nos ha hecho una emisora exitosa. Y eso creo que nos gusta muchísimo, esa independencia que tenemos nosotros de no ser igual que otra emisora. Sin embargo, una emisora en cualquier país, en Colombia, en Chile, en México, Perú, Bolivia, cualquier emisora se alimenta y depende de los costos que genere la publicidad. Por eso ven que en cualquier país usted sintoniza una emisora cristiana y tiene alrededor de 13 minutos de publicidad. Y cada publicidad tiene un costo elevado. Y uno dice, bueno, pero ¿qué hacen con ese dinero? Y es verdad, ese dinero ayuda para mantener al día, pagar al operador. El operador que tenemos en Venezuela, él trabaja de gratis. Y no debería ser así. ¿Qué dice la Biblia? Que el obrero es digno de un buen salario. Y si no es un buen, por lo menos para que como compra un pan, ¿no? Y eso a veces nos sentimos nosotros mal, pero él de su corazón le nace trabajar de gratis para nuestro ministerio y eso es algo muy bueno. Entonces, chicos, chicas, queremos que todos colaboremos. No me pregunte qué van a hacer, pero quiero que durante todo este mes de octubre y hasta el mes de noviembre, todos ustedes hagan, como dice Venezuela, un potazo, que hagan un potecito y puedan recorrer algunas iglesias o conversar con su pastor, que les pueda ayudar con una pequeña ofrenda para que podamos costear los gastos. Si pueden generar 10, 20, 30, 40, $50, perfecto, sería de buena ayuda. Entonces, tienen un reto que hacer. Es lo único que nosotros le hemos pedido durante todos estos años. y nunca está en nuestro corazón, por lo menos en mi corazón, pedir algo a cambio. Sin embargo, algunos programas nosotros hemos cobrado 40, $60 y a ustedes no le hemos cobrado absolutamente nada. Cuando nosotros usamos la palabra cobrar en Venezuela significa una remuneración, pedir dinero, y nosotros no hacemos eso. Sin embargo, algunos programas sí lo hemos hecho, hemos puesto un costo por programación por 1 hora o 2 horas. Entonces, queremos lo siguiente, chicos. Queremos que se muevan y se organicen. Si están en México, bueno, si están en Bolivia, todos, incluyendo a nuestro oyente, lo vamos a motivar para que puedan aportar una ofrenda para ayudar a la emisora a expandirse y costear las deudas que tenemos. No queremos un enlace, pero sin embargo, enlace es enlace gracias por la ofrenda de la persona. Está en el satélite, en Direct TV, genera alrededor de $300,000 mensual. Usted se imagina pagar a Direct TV $300,000 mensuales solamente por estar un día en Direct TV para que se vea enlace. Es un costo increíble. Y no solamente eso, enlace por lo menos tiene 7 satélites. 7 satélites. Y a veces nosotros los criticamos muchísimo por la forma de pedir. Yo tengo mi diferencia con ellos, pero ya eso es problema de ellos, no de nosotros. Y nosotros estamos en un satélite que se llama ESES número 6, que cubre toda América Latina. Y los costos son totalmente elevados. Nuestra pastora en Estados Unidos no puede cargar todo el peso de nuestra emisora, ya que hay responsabilidad dentro de la iglesia. Y por eso queremos que ustedes, muchachos, durante todo este mes se muevan y hagan una ofrenda de amor, una ofrenda de agradecimiento. Una ofrenda de agradecimiento por la emisora. Todo lo que puedan reunir lo pueden aportar a través de Western Union y lo pueden enviar a Venezuela, y usted y nosotros nos vamos a encargar de recibirlo y poder comprar equipos y poder costear la deuda. Si no costeamos esa deuda, sinceramente nuestra emisora estaría apagada y no podría funcionar más. Así que si usted le nace durante todo este mes, cada uno de ustedes aportar, reunirse, hacer campaña o hacer alguna figura bíblica y venderlo, por lo menos en Venezuela vamos a hacer lo que se llama hamburguesada. Eso vamos a hacer perro caliente y vamos a venderlo en una plaza, y todo lo que se reúne ahí será para la emisora. Ustedes también pueden hacer eso, pueden hacer algunas actividades y puede todo lo que reúna será para la emisora. Así que quiero que motivarlos y quiero que sigan adelante. Los felicito por este crecimiento increíble. Este mes de septiembre tuvimos la audiencia más increíble que nunca hemos tenido, y ya empezó octubre y estamos teniendo una audiencia poderosa. La verdad es que estamos súper, pero súper emocionados y agradecidos por eso. Todo lo hace Dios, pero a veces hay que mover al pueblo de Dios también a favor de la emisora para que puedan aportar. Por eso, durante a partir de este mes de octubre, queremos que en cada uno de sus programas motiven a la persona a aportar. Vamos a habilitar a través de nuestra página web un link para que las personas puedan aportar a través de PayPal o por Western Union. También queremos que ustedes motiven cada programa a las personas. Así que, muchachos, eso es lo que quería comentarles, felicitarles. Y bueno, durante todo este mes de octubre y noviembre, queremos que ustedes recaudan una ofrenda por cada programa, una ofrenda para poder ayudar y continuar la emisora al aire. Esperamos, confío en el Señor, que ustedes y el Espíritu Santo le va a tocar y van a poder ayudar a la emisora. Háganlo si el Espíritu Santo le nace. De aquí en el corazón, hacerlo. Si no, no lo hagan. Así que, muchachos, felicitaciones. Y bueno, quiero que sigan obrando por la emisora, por mi mamá, por mi familia. Y bueno, cualquier cosa, Silvia Mazo está a cargo. Ella también tiene que aportar. Pero bueno, cualquier cosa. Así como Silvia ahorita está encargada uno de ustedes también puede estar encargada dentro de los próximos semanas. Queremos que cada uno aprendan a cómo se mueve, cómo se trabaja en la emisora, para que capacitarlo. Lo que queremos es capacitarlo para la expansión de esta emisora. Así que, muchachos, que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Y bueno, vamos a estar, seguimos, vamos a estar ahí trabajando, unidos como equipo. Y ya saben, muchachos, vamos todos durante todo este mes de octubre y noviembre a reunirnos para poder preparar ofrendas y que ustedes puedan enviar a Venezuela para ayudar a la emisora a seguir adelante. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde, que la paz de Cristo esté con ustedes.